Oiga, un podcast de artes sonoras. En colaboración con el CASO, el Centro de Arte Sonoro, en la Casa Nacional del Bicentenario, Buenos Aires, Argentina. Soy Tatiana Eumann, hago música, trabajo con proyectos audiovisuales de artes escénicas e intermedia. Soy baterista de la banda Ricarda Cometa y miembro del colectivo de artistas electrónicos Trueno con mi proyecto QEEI. Quiero mi barco anestesia, los motores de un barco de río, en un viaje que hice hace un par de meses. Ese río y ese agua y esos motores fueron como un tranquilizante para mí. Quería escaparme de la computadora, de los enchufes, los cables y de la tecnología. Quería mi barco para poder escaparme de este mundo, pero de alguna manera terminé haciéndolo a través de la música. Espero que les haya hecho mi canción cosquillitas en el tímpano. Y paso ahora a remarcar una información que tiene un montón que ver con esto que estamos hablando del arte sonoro, que es la presentación de un lugar, de una institución, que vendría a ser en este momento la institución oficial del arte sonoro a nivel nacional, de aquí, de Argentina. Y este lugar se llama El CASO, es decir, Centro de Arte Sonoro, ¿no? Cada una de sus letras corresponde con su nombre. C por centro, A de arte, SO de sonoro. Les cuento que El CASO empezó su programación este año en abril, pero es un proyecto que en realidad ya empezó un poquito el año pasado con la exposición, si se puede decir exposición, instalación, mega cosa. Pero bueno, fue la ocupación de la Casa Nacional del Bicentenario y esto se llamó Casa Tomada, es la que en este gran evento que hubo durante varios meses tuvo muchísimo énfasis la experimentación sonora y el cruce de disciplinas. y le dio lugar a muchos artistas de un montón de contextos diferentes y con un montón de propuestas a trabajar en un espacio compartido que se hizo entre todos. Fue realmente hermoso esto que se dio el año pasado porque dio el pie a muchas relaciones nuevas entre artistas y como, no sé, eso de tener un lugar al que ir, ¿no? Realmente fue muy activo. Se le dio espacio a mucha gente. Y yo tengo la suerte de conocer a Flor Curchi, que es la directora de este lugar, y que, bueno, que ya la conozco de hace muchos años, cuando ella tocaba la batería en Coso y yo en Ricarda Cometa. Ella me está dando ahora la oportunidad de entrevistar a muchos de los artistas que están activando el caso, este espacio. Y me parece que está buenísimo porque así podemos entenderlos mejor a ellos y también a las obras que van llevando a cabo. A ver cuán complejos o simples podemos ser los artistas para definir lo que hacemos y de dónde venimos. Me encanta ir al caso y de pronto estar ahí, ver qué pasa y nada, voy viendo cómo todos van como generando sus obras. Y les voy haciendo preguntas molestas al respecto y lo voy grabando y está buenísimo. Por lo pronto vamos a escuchar algunas líneas, algunas palabras de Florencia Curchi y de Leonelo Zambón, que también es un artista genial que admiro muchísimo. Quiero compartir este pedacito de conversación que tuve con ellos, donde la pregunta era ¿qué es y qué función cumple el caso? Y parecíamos concluir en que los bordes del caso en realidad todavía no están definidos y que somos los artistas los que con nuestra actividad los vamos a ir estableciendo según nuestras inquietudes y necesidades. Que habíamos pensado un montón en ese tema y que me parecía que una especie de conclusión era que no nos interesaba tanto definir el arte sonoro de una manera esencialista, como que el arte sonoro es esto, esto y aquello. Por ejemplo, acercándonos como una definición más estricta, digamos, de los que fueron como más estrictos en definir el arte sonoro, que por ahí fueron más los alemanes con esta cosa de la instalación sonora, el espacio y el tiempo y qué sé yo. Y que en realidad si nos poníamos a definirlo así o de cualquier otra manera, como que se nos iba a acotar mucho el panorama, los artistas que podíamos convocar o para qué podíamos funcionar nosotros. Y que de pronto nos interesaba más pensar en el arte sonoro como una categoría que está funcionando en un contexto y que esa categoría nos podía servir para vincular distintas instituciones que estaban trabajando en el tema, distintos actores, como y pensar más en los límites de eso nos podía como eso, podía ser más útil la institución pensando en cómo funciona la categoría arte sonoro que pensando en qué es el arte sonoro. No, está bueno lo que decís de la institución. ¿Para qué coño se necesita un centro de arte sonoro? ¿Y si es para alojar a los 5 artistas que hacen arte sonoro, estrictamente arte sonoro, no sé? No, pero la verdad es que no sirve. Está bien, sí. Entonces sí, digamos que arte sonoro es todo eso que está fuera del arte sonoro, pero que de alguna manera se vincula. Pero como que tradicionalmente la música es como un arte del tiempo, digamos. Y lo que el arte sonoro como que rompe con eso de ser que la música es un arte del tiempo y poner sonido en un espacio, entonces como que es transversal a las artes del espacio, es arte del tiempo. Eso es lo que dice el que define arte sonoro, pero no sé si es solamente eso. En el plano institucional me parece que sí tiene que poder boicotear su propio programa para sobrevivir. En ese sentido, sí creo que los espacios y las instituciones necesitan esto de no terminar de definir exactamente qué es lo que están haciendo para permitir que entre la realidad y poder... Sí, ser permeables como a lo que sucede. Sí, si no es una pura burocracia que sostiene solamente la institución y sí, se vuelve súper pesada. Sí, estaba pensando en estrategia, dijiste la palabra estrategia, y me llevó a pensar en que ayer en una clase, no sé qué, estaban definiendo la composición como una estrategia. Lo que compone, lo que hace es definir una estrategia que va a llevar a cabo, va a pulir, no sé qué. Uh-huh. Y quizás aplican un poco las mismas cosas para pensar una institución, como si fuese una, o sea, pensarla como composición, que de repente yo me doy cuenta que tengo una digamos, naturalmente pienso más en una orquestación que en una composición. Ajá. O sea, pienso más en los actores que quiero poner, claro, a interactuar, y el timbre de, si querés, que va a tener. Claro, como que el caso está pensado un toque así, ¿no? Sí. Una forma, una estructura, y puede producir algún tipo de reacción que le puede llamar contenido, ¿no? No sé yo, sí, no importa cómo, sí, se llama. Sí, creo que demasiado. Se puede llamar contenido. Mm. O recorrido, qué sé yo. En ese sentido me parece interesante dejar de entrar a los... Porque esta cosa, esta manía de decir, no, el arte sonora, no, la música, la música... Porque está bien, todos sabemos que si un músico se para ahí y hace música, es un músico. Y si uno, no sé, sí, la copa tiene una gotera y escuchas la gotera y puede estar 100 años sonando, es arte sonoro. Pero, qué sé yo, no nos sirve mucho. No, por eso me interesaba esta obra, esta propuesta de Inzinger, que es justamente genera un dispositivo que puede ser más simple o menos simple, qué sé yo. Uh-huh. Y convoca a compositores a componer para ese dispositivo. Entonces me parece que es importante tener a la música y a los actores de la música, digamos, involucrados y puestos a pensar en otro contexto. Porque a mí un poco lo hablamos hoy con Tati, que me interesa, además de que vengan a hacer lo que quieren, lo que hacen, uh-huh, generan instancias de reflexión. Sí, qué sé yo, de charla, de reflexión. Bienvenidos todos invitados a participar e interactuar con y en el caso. Si un día pasan por ahí, dense una vuelta. Desde el 26 de abril se abre al público. En la Casa Nacional del Bicentenario, ubicado en Riobamba al 985, en el tercer piso. Ajá, entonces, si se interesan por saber más, se pueden meter a mi página web tatianaeumann.com. Vean los show notes en la sección podcast. También apreciaría mucho si me dejan un review o una recomendación de este podcast en iTunes. Y si quieren hacerme preguntas o sugerencias, o tal vez conocen por ahí gente interesante que crea sonidos y que yo pueda entrevistar, me pueden escribir un mail a hey@tatianaeumann.com. Y ahora los invito a tomarse los siguientes minutos para reflexionar sobre la escucha, sobre este medio ambiente sonoro en el que estamos inmersos todo el tiempo. Nos acompañan palabras de Leonel Ozambón, registros de improvisaciones en el piano Cama y finalmente música de Ricarda Cometa con algunas palabras de John Cage, cuya traducción se encuentra en la descripción de este programa junto a todos los links pertinentes de las músicas y textos que se escucharon. Todo lo que suena es como resultado de una suerte de actividad, ¿no? Actividad geológica, si estás escuchando un volcán que escupe fuego. Sí, yo otra vez también estaba pensando en eso y pensaba en un movimiento, pero sí, está bien, es algún tipo de no hay deslizamiento, movimiento, no hay desplazamiento, actividad, sí, es eso. Y es siempre un resultado, esto de que ves el rayo caer y como se mueve muy rápido la luz, sabes que al rato va a llegar el sonido, son como dos rastros medio fantasmáticos, por decirlo de alguna manera, de actividades. Entonces siempre en el sonido, para mí, existe esta idea de medio ambiente, porque estamos inmersos ahí, no hay manera de salirse. Eso ya genera una suerte de problemas, porque es muy difícil poder hablar del medio ambiente en el que estás inmerso, poder ser consciente de ese medio ambiente, porque lo tenés tan ahí y estás tan inmerso que es muy difícil saber algo de eso. Entonces que ahí ya hay un primer problema. El otro me parece es esta idea como espectral, de fantasma, de espectro, de un movimiento, de una actividad. El sonido siempre es espectral. Así que la ciudad, sí, es básicamente, o sea, el sonido en la ciudad, el sonido acá adentro es básicamente un montón de pistas de algo que está ocurriendo y que hay que empezar a desglosar. Que en un principio la idea fue como generar una suerte de medio ambiente. Estaba dando vueltas esto del piano cama en Sevi, entonces simplemente lo armamos rápido para ver qué pasa. Y entonces habitar el caso fue como un movimiento interno de subir dos pisos algo que habíamos armado en otro lado y empezar a trabajar con eso. Después nos dimos cuenta que nos interesaba mucho la cuestión de la escucha. Y de las interioridades de estas especies de lugares de como experimentos con personas, meter personas adentro de una caja y ver qué pasa. Entonces nos pusimos a construir la cabina acústica esa que todavía estaría medio a hacer. O sea que por ahora son acercamientos parciales, sin demasiado programa. Pero en las pocas notas que empezamos ya a escribir aparece esto que hablamos recién del medio ambiente. Creo que cuando te lo contaba me parecieron más claros estos dos problemas del sonido, que es esta distancia de lo espectral. La imposibilidad del paisaje. Eso, claro, no hay esta idea de quiñar, de que en realidad no existe. Es muy difícil, esta idea de paisaje sonoro es un problema también, porque no existe punto de vista frente al sonido. Estás inmerso en el sonido. No hay distancia posible donde puedas mirar más allá de que desde, no sé, los 40 del siglo XX se viene recortando el sonido, pensándolo como una cosa, ¿no? Este objeto sonoro y tal. Si bien eso fue muy zarpado lo que pasó al pensarlo de esta manera y empezar a manipularlo, en realidad es una sección que se le puede hacer medio a nivel, no sé, como exploratorio científico, de recortar y pegar y de manipular y tal, pero finalmente el sonido vuelve a aparecer como, como medio ambiente, se diluye como objeto, termina no siendo objeto. Pero es súper material, ¿no? Porque es un cambio de presión en el aire, entonces, de hecho, el sonido es una de las pocas cosas que literalmente te toca a la distancia, ¿verdad? Cuando cada uno habla, es directamente esa presión de aire que llega y que mueve como loco, no sé. Excita las partículas. Sí, sí, excita completamente, sí. Es como... A la distancia nos tocamos. Sí, exacto, totalmente. Sí. ¿Ves? Empiezan a aparecer un montón de cosas que creo que haberlo llamado Centro de Arte Sonoro permite que estemos hablando de esto. Music. It seems to me that someone is talking, and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. Whereas I love sounds just as they are, and I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket or that it's president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. Thank you.